Misión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta este inicio de semana? Espero que muy bien. Les mando un saludo cordial a todos y cada uno de los que nos escuchan. Y bueno, hoy especialmente quiero enviar un saludo allá a México, con alguien muy especial para mí, para mi chiquita hermosa. Que está trabajando actualmente allá en la Ciudad de México en su empresa que se llama Deco Ideas. A todos y cada uno de los que trabajan para esa empresa espectacular, bueno, les mando un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de la eterna primavera, desde el municipio de Jutepec, Morelos. Un saludo, un abrazo y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, también, por supuesto, queremos enviarle un saludo muy, muy especial a la asociación Vincalma, que nos está haciendo una atenta invitación para la conferencia que se llama Soy mamá y perdí a la mujer. Y bueno, esto será el próximo miércoles 2 de diciembre de 10 a 12:30 del día en el Centro Cultiva Amacuzac número 12, Colonia Vista Hermosa. Y bueno, si quieren reservar, aquí tenemos los teléfonos, es el teléfono 317-8862 y 324-2132. Esto será impartido por Susana Aranalde, directora de Vincalma, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Bueno, pues ahí está hecha la invitación, hagan sus reservaciones, les aseguro que va a estar impresionante esta conferencia para empoderar a la mujer, que muchas veces cuando somos mamás pensamos que ya llegamos hasta ahí, ya no tenemos nada más que hacer, sino no, que al contrario, tenemos muchas, muchas cosas que hacer, y en la medida que nos descubramos, bueno, vamos a dar mucho más a nuestra familia. Y bueno, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga Cindy Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, Cindy, ¿qué tal tu semana? Muy bien, un poco mexicana, porque recordamos a lo que fue la revolución, ¿no? En muchos lados, en escuelas, aquí en el mismo centro de Jutepec, pero muy, muy padre, la verdad, muy bonita. Pues me da gusto, amiga, que seas tan patriota, que te la hayas pasado muy bien. Y bueno, por supuesto, también espero que todos nuestros amigos que nos escuchan la hayan pasado muy bien estos días de puente, estos días festivos en donde se celebra el día de nuestra Revolución Mexicana, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que espero les dé un empuje más, como cada semana lo hacemos aquí en su programa Misión Carácter. Y bueno, el tema de hoy se llama Vivir con un objetivo. Y bueno, ¿qué es para ustedes tener un objetivo? Por ejemplo, para ti, amiguita. Tener un objetivo es el saber qué es lo que te mueve todos los días. Así, ¿no? Es. Que eso hace que no se te pase el día. Claro. Como cualquiera, o sea, que hace que saques fruto del día que vives, ¿no? Así es. Y bueno, sacar el mayor fruto, ¿verdad, amiga? De cada día de nuestra vida. Imagínense si de veras viviéramos así, luchando por sacar lo mejor de nosotros y sacar lo mejor de cada día que nos prestan de vida, ¿no? Y bueno, la historia de Helen Keller no se agota a fuerza de repetirla, porque hay biografías cuyo atractivo no disminuye con el tiempo, sino que se acrecienta. A los 19 meses de edad quedó ciega, sorda y muda. A los 6 años estaba sumergida en la oscuridad y el silencio. No cayó, sin embargo, en la apatía, como otros niños que padecen esa triple discapacidad. Su fuerte temperamento y su férrea voluntad eran como una caldera hirviente y sin válvulas que no tenía por dónde derramar su contenido. Por eso, aunque Helen era de naturaleza dulce, cuando no lograba hacerse entender, estallaba en violentos accesos de cólera, gritos y pataletas, que asustaban a su madre y que podían durar varias horas. Era un titán atado con recias sogas, un Prometeo encadenado en busca de luz. Desde su más tierna infancia se rebeló contra el triple obstáculo que le negaba la luz de la vida. Años más tarde describió lo que experimentaba. Sentía como si me sujetaran manos invisibles y hacía frenéticos esfuerzos para liberarme. Anna Sullivan, su maestra, declaró: su inquieto espíritu anda a tientas en la oscuridad. La historia de cómo Helen Keller logró liberarse de las cadenas del silencio y las tinieblas se ha convertido en leyenda, porque no oía ni veía. En su mente bullían todo tipo de sensaciones físicas, pero no podía interpretarlas ni racionalizarlas. Y es que no podía pensar, porque el lenguaje es el instrumento del pensamiento. Se veía incapacitada para recibir mensajes del exterior y tampoco podía enviar. Su espíritu era un abismo silencioso, oscuro y vacío. A pesar de todo, Helen Keller consiguió llegar a expresar lo que sentía y a entender lo que le decían. No es el caso aquí exponer cómo. Lo cierto es que con la habilidad y el ingenio de Anna Sullivan y con gran tenacidad, dedicación y esfuerzo por parte de ambas, consiguió comunicarse con los demás con gran eficacia. Un día, cuando ya se había producido el prodigio de poder comunicarse, supo que una niña noruega, ciega, sorda y muda como ella, había aprendido a hablar. Helen saltó como quien recibe un pinchazo. Se apoderó de la mano de su maestra para comunicarle mediante lenguaje de señas, signos táctiles: tengo que aprender a hablar. Con tan solo 11 lecciones y en 30 días, dijo en voz alta: ahora ya no soy muda. Durante toda su vida, no obstante, tuvo que luchar con la palabra hablada. Ponía los dedos sobre los labios, la nariz y la garganta de su maestra para captar las vibraciones del sonido y así oír las palabras, después de escuchar, entre comillas, la voz. Aprendía a pronunciarla y luego la repetía para mejorar su pronunciación. Cada día repetía durante horas y horas las palabras y las frases. Hizo lo mismo todos los días durante 78 años. Mejoró hasta tal punto su pronunciación que su dominio de la palabra hablada mereció el calificativo la proeza individual más grande que se registra en la historia de la educación. Helen Keller fue la primera persona afectada de la triple invalidez de la ceguera, la sordera y la mudez en toda la historia, que pudo matricularse en la universidad. Y no solamente ingresó en las aulas universitarias, sino que se graduó con honores. Después actuó en teatro, protagonizó películas en Hollywood, escribió libros y se convirtió en conferenciante internacional. La primera vez que quiso hablar en público no pudo hacerlo. Era tan popular que la gente se le echó encima, le rompió el vestido y le arrancó las flores del sombrero. Todo el mundo quería ver de cerca y tocar aquel prodigio viviente. Helen se superó a sí misma y con eso superó a todos los demás. Nadie comenzó desde tan abajo ni llegó tan alto antes ni después de ella. Conversando con el presidente Roosevelt, escuchaba, entre comillas, su sonora voz con las manos. De la misma manera oyó, entre comillas, cantar a Caruso y, según ella misma dijo, pudo recoger aquella voz de oro en las manos. Oyó tocar el violín a Yasha Heifetz, poniendo ligeramente los dedos sobre el instrumento. ¿Qué te parece, amiga, la historia impresionante de Helen Keller? Sí, muy impresionante. De hecho, hay una película. Sí. Justamente habla de la vida que llevó Helen Keller de pequeña, desde el, sí. A los 6 años que, como comentabas, empezó a tener una tutoría especial por Anna Sullivan. Y la verdad es que es magnífica su historia, y la película muestra cómo fue un trabajo, un arduo trabajo, tanto de Anna Sullivan, que fue su tutora, como de ella misma, sí. Contra ella misma, ¿no? Así es. Esa lucha de poder sacar lo mejor de ella. La verdad es que creo que muy pocas personas pueden ver los diamantes que son los demás, ¿no? Sí. Y a veces se requiere solo un poquito de nuestras habilidades para ayudar a pulirse a ellos mismos. Y ya haciéndolo, ya lográndolo, se vuelven magníficas cosas, ¿no? Como lo fue Helen Keller. Así es. Y sobre todo, pues, grandioso el legado que dejó, ¿no? Para toda la gente que hoy padece de ese tipo de situaciones, ¿no? Así es. Y bueno, es impresionante. Imagínate estar encerrada en ti misma, claro. Sin poder expresar absolutamente nada, como peor que si estuvieras en una cárcel. Exactamente. Pero además yo creo la confusión tan grande de no saber cómo te perciben los demás y cómo sí. Puedes llegar a percibir tú también completamente a los demás, ¿no? Y esta parte que nos platicabas de que con sus dedos escuchaba sí. La música, ¿no? Exactamente. Entonces, las conferencias. Exactamente. Entonces, los cantos. Wow, ¿no? Qué grandioso. Qué grandioso explotar así los sentidos, ¿no? Así es. Y bueno, fíjate que el realismo de los idealistas es algo que debemos de conocer, ¿no? Así es. Para poder llevar una vida con un propósito es ideal, ¿no? El saber esto. El ideal no es ajeno a la realidad. Más bien, la persona que tiene un ideal es la que vislumbra una mejora o perfeccionamiento de la realidad, como lo hizo Helen Keller, ¿no? Así es. El ideal es un sueño susceptible de convertirse en realidad. Por eso, el ideal no es un absurdo. Nada puede haber más lógico que un gran ideal. Es algo que todavía no es, pero que puede llegar a ser, ¿no? Aquí yo emplearía la frase, es la certeza, ¿no?, de lo que no se ve. Por eso, el ideal no es absurdo. La persona idealista es lo que sueña y ambiciona. La persona de éxito es la que convierte sus sueños y ambiciones en realidad. De ahí que únicamente los idealistas puedan alcanzar un verdadero éxito. Entonces, tenemos que llevar nuestra vida a tener un ideal, ¿no? Es lo que estamos platicando. Así es. Y bueno, no creas que tener un ideal y ser idealista es ser un loco como Don Quijote. No vayas a pensar que los idealistas son los soñadores que toman los molinos de viento por gigantes y hablan de insulas, vestigios y endriagos. No. Tener ideales, como decía Alberto Casal Castell, no es poblar de ilusiones la cabeza. O sea, no es solo hacerte de ideas, ni hacerte de sueños guajiros, como normalmente los conocemos aquí en México. Tener un ideal consiste en descubrir una realidad posible en nuestros sueños y luego lanzarse a convertir ese sueño en realidad. Los que viven de sueños y quimeras son utópicos. Son el polo opuesto, pero inútil, de estos materialistas que viven atados a la tierra y cuya preocupación consiste exclusivamente en comer, beber, gozar, sin freno y morir, ¿no? Así es, amiga. Y bueno, es una reflexión muy, muy interesante. ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a moverme? En la mañana veía yo un video, sí, en televisión abierta, de un joven que su vida ha pasado viajando alrededor del mundo y se hizo muy famoso, y en todos lados a donde iba ya lo esperaba la gente y se hizo de muchos fans, muchos seguidores a través de las redes sociales, pero eso hizo que muchas marcas lo voltearan a ver. Y entonces hubo una empresa muy, muy grande y millonaria que le ofreció justamente a él un contrato millonario por ser ya parte de su empresa. Sí. Y entonces este joven decía que tuvo que pensarlo muy bien, porque pues a nadie le venían mal millones de dólares, ¿verdad? Por supuesto. Pero él sabía que el aceptar ese tipo de tratos era enjaularse a no ser libre en la creatividad que él tenía y en todos los proyectos que él tenía, porque entonces así ya es. Iba a tener que rendirle cuentas a una empresa, a alguien, a un socio, ¿no? Claro. Y entonces sacan como él toma la decisión de que vale más su libertad creativa y su objetivo de vida, por supuesto, que los millones que le estaban ofreciendo, ¿no? Y entonces dices, a lo mejor muchos hoy dirían, ¡ay, qué tonto! ¿Por qué no aceptó los millones? Pues con los millones seguía haciendo su vida. Pero no, yo creo que él entendió precisamente esto, ¿no? De que su objetivo es tan grande, tan enorme, lo mueve todos los días, que no tiene un precio, ¿no? Así es, amiga. Desafortunadamente es lo que pasa con nuestros deportistas, que una vez que los compran las marcas, ya no son libres de ser ellos mismos, ¿verdad? Así es. Y bueno, amigos, ¿qué les parece esta charla tan interesante? No se vayan, vamos a un corte musical y regresamos. Escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estás escuchando Más Cultura Radio. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. No son míos ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. Radio Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Ya regresamos después de este corte musical que espero les haya gustado. Y bueno, continuamos con este tema tan, tan interesante. ¿No es así, amiga? Así es. Estábamos hablando de lo que son los ideales y los sueños, ¿no? Así es. Y fíjate, convertir tus sueños en realidad. Esta es otra cosa importante, ¿no? Ya mencionábamos el punto anterior que es tener ideales y sueños. Claro. Y esta vez es, bueno, ¿cómo los hacemos realidad? Así es. La sublime locura de Don Quijote no radicaba en lo absurdo de sus ideales, sino en que se sacrificó por ellos. La sublime locura de Domingo Faustino Sarmiento no está en que soñó la grandeza de Argentina, su patria, cuando éste se encontraba en un abismo de la tiranía de Rosas, sino en que forjó aquella grandeza, soñó y realizó. Así es. Sarmiento escribió el Facundo a zarpazos, como dijera José Ingenieros, y con esta obra no solo derribó a Rosas, sino que entregó a eterno aprobio el nombre del tirano. Luego se dedicó a convertir en realidad sus sueños de iluminar las tinieblas de la barbarie con la luz de la cultura y la educación. En esto consiste el ideal. En el abismo de tinieblas en que se encontraba el espíritu de Helen Keller, vio la posibilidad de salir de su prisión, que es lo que comentábamos. Tuvo un sueño de su liberación a través de sus sentidos, pero era un sueño posible. Después se lanzó con todas las fuerzas de ser a convertir ese sueño en realidad. En esto consiste el ideal, por eso se dice que los ideales son guiños del más allá, ¿no? Justamente por eso, normalmente cuando vemos una obra de Don Quijote, la musicalidad o quien hace la parte musical de la obra trae siempre esta canción de un sueño posible, ¿no? O o tus ideales los tienes que cumplir, ¿no? Porque a lo mejor en la obra, como mencionan aquí a Don Quijote, se le ve como alguien no normal. Sin embargo, no tiene que ser así nuestros ideales de desterrados, de locos, de sin poner los pies en la tierra. Al contrario, entre más terrenales sean, entre más seguros sean, son más alcanzables, que es lo que acabábamos de mencionar, como en el caso de Helen Keller. Hoy más que nunca se necesitan jóvenes idealistas. Claro. Necesitamos de esta generación joven. Así es. Johann Kepler sintió que los astros le hacían guiños desde el cielo y dedicó su vida a estudiarlos. Descubrió las tres leyes relativas del movimiento de los astros y llevan su nombre. Werner von Braun supo percibir los guiños que el espacio sideral le hacía y diseñó una de las primeras naves espaciales, el Saturno 5. Entonces parece que ya no quedan muchos idealistas, que los malos tiempos nos acobardan, parece que los problemas nos agobian, que estamos tan preocupados arreglando los desórdenes del presente que ya no somos capaces de captar las guiñadas del porvenir. Pero no te dejes llevar por las apariencias, no lo hagas. Todavía hay idealistas y yo estoy convencida de que son muchas, que son muchos, y no todos los inventos han sido patentados, no todos los libros han sido escritos, no todas las obras de arte han sido hechas o de arte musical tampoco han sido tocadas. Así es. No todo ha sido creado. Ten por seguro que todavía hay sitio en la cumbre. Ahora más que nunca hacen falta jóvenes idealistas que puedan ver los guiños del porvenir. En la cumbre aún hay mucho lugar para las mujeres y los hombres que saben luchar con esfuerzo perseverante. Las mejores puestos en su vida están vacantes. Así es, todavía nos falta mucho por hacer en la medida que lo decidamos, ¿verdad? Y sobre todo esto, o sea, la cumbre es muy grande. A veces creemos que la cumbre es para una persona. Imaginamos la cumbre de una montaña como un piquito diminuto que solo ciertas personas pueden alcanzar. Y no es así. La cumbre de la montaña es inmensa. Caben muchos, ¿no? Claro. Y todos en la medida que lo que somos lo podemos dar y por lo tanto vamos a recibir mucho. Porque la persona, por más insignificante que se crea o piense que es, no tiene un propósito aquí en este mundo. Entonces, en la medida que se decida a realizar sus sueños, de esa manera va a dejar una huella en este mundo. ¿No es así, amiga? Así es. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante como es vivir con un objetivo. Y bueno, muchos escritores comparan la vida a una travesía por mar. El marino, antes de zarpar, se prepara cuidadosamente, consulta sus cartas náuticas y fija su rumbo según el puerto de destino. Ya en alta mar, se mantiene atento a la brújula, aplica el sextante y sostiene firme el timón para no perder el rumbo, de modo que lo normal es que llegue sano y salvo a su destino. Así es el viaje de la vida para la juventud. Ojo, jóvenes, les hablo a ustedes, escuchen con atención. ¿Se lanzará el joven al océano de la vida sin rumbo, sin brújula y sin timón? Por increíble que parezca, la mayoría de los jóvenes y de las señoritas se hacen a la mar, sin una meta y sin un objetivo definidos. No es extraño, pues, que no lleguen a ninguna parte. ¿Qué le podría ocurrir a un barco que saliera a alta mar si su piloto no supiera a qué puerto se dirige? Un joven sin ideales es como un navío cargado de valiosos tesoros, pero sin velas ni timón. Nos sorprenderá entonces ver a tantos jóvenes fracasados, ociosos, en estado tan lamentable y trágico que dan ganas de zarandearlos. ¿Cómo puede un joven desperdiciar su vida después de lo que escribieron y dijeron André Muró, Román Rolán, Luis de Zulueta, Alberto Casal Castel, José Enrique Rodo, José Ingenieros, Constancio C. Vigil, Braulio Pérez Marcio, Santiago Argüello y otros grandes maestros de la juventud? ¿Es extraño que un joven no llegue a ninguna parte si no sabe a dónde va? Y bueno, amigos, mientras regresamos de este corte musical, espero que reflexionen en esta pregunta. Más ustedes jóvenes, aquellos jóvenes que nos escuchan, que me escuchan, reflexionen en esa pregunta. Regresamos. Contigo, ya no hace frío. si estoy contigo. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. ¿Requieres asesoría, financiamiento o apoyo para emprender un nuevo negocio o impulsar el que ya tienes? Ven al Centro de Negocios de Jutepec. Infórmate en el 321-7371 o 320-7506. Queremos ayudarte y verte crecer. Jutepec, ciudad con sentido social. Ya regresamos después de este corte musical que espero haya sido de su agrado. Y bueno, mandamos un saludo muy, muy cordial a nuestro queridísimo amigo Javier Salas, nuestro productor y director de aquí del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Amigo, gracias por escucharnos. Y bueno, a ver qué día nos visitas en este tu programa Misión Carácter. Y bueno, retomando este tema tan interesante como lo es vivir con un objetivo. Bueno, también bien dicen los que saben que nunca sopla viento favorable para el marino que no sabe en qué puerto fondear. ¿Qué se puede esperar de un joven que no tiene ningún propósito y carece de ideales? Nada más que una existencia sin sentido. ¿Por qué? ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? Vivir es luchar por alcanzar un ideal. La vida es lucha. Y se resuelve en la lucha, como decía Unamuno, de esto deducimos que quien no lucha, no vive. Para que la lucha de la vida sea provechosa, debe consistir en la búsqueda de un ideal. Perseguir un ideal, eso y nada más, es vivir. Tener el alma enamorada de una estrella, como diría quien se sintiera poeta. Es vivir. El dinamismo de la vida, la clave del progreso humano, radica en el esfuerzo perseverante por alcanzar los ideales personales y colectivos. La conquista del espacio y de la luna fue la realización de un antiguo sueño de la humanidad. Ese antiguo ideal lo convirtió en realidad un ejército de científicos y técnicos. Y tú sabes cuánto avanzó la ciencia con el magnífico esfuerzo de tanta gente. Es la mayor prudencia de la vida, es la concentración, y la mayor locura, la disipación. Aguas con esto, jóvenes. Dice, repito, la mayor prudencia de la vida es la concentración. Debemos concentrarnos en ese sueño, en nuestros objetivos, en nuestros ideales. Y la mayor locura es la disipación. ¿Qué es la disipación? Bueno, el perder el tiempo, la flojera, la apatía, la desobediencia, el no cumplir con las reglas, con los valores fundamentales en el ser humano. Piensa con cuidado y te darás cuenta de la verdad que encierra esta declaración. Tener un propósito definido proporciona una energía incalculable en la vida, pero concentrar en ese propósito todas las fuerzas es, ni más ni menos, hacerse invencible. Y sí, nada menos en el conocimiento, en la medida que nos eduquemos, estudiemos, fortalezcamos nuestro saber, vamos a ser invencibles, ¿no es así, amiga? Así es. Y fíjate que escuchaba justamente a unos padres decir en el fin de semana que sus hijos querían estudiar o dedicarse más bien, una chica quería dedicarse a danza, ¿no? Y quería estudiar en el conservatorio y ser maestra de danza. Y entonces su padre le había dicho, está bien lo que quieres ser, pero prepárate antes, ¿no? Estudia, prepárate, haz una carrera de acuerdo a lo que quieres, pero haz una carrera, prepárate. Y lo mismo comentaba otro papá, y mi hijo quería ser organizador de banquetes y eventos. Y le dijo, y justamente lo mismo le dije, prepárate, estudia, puedes estudiar algo, claro. Administración, gastronomía, y entonces después haces, ya planteas tu proyecto, ¿no? Claro, es asumir la disciplina que conlleva nuestro sueño, ¿no? Así es. Y bueno, Carlay dice que la más débil criatura puede llevar a cabo una empresa. Concentra en ella todas sus fuerzas, mientras que el más fuerte puede fracasar si disipa sus esfuerzos. Fíjense qué importante, la más débil criatura puede llevar a cabo una empresa si concentra en ella todas sus fuerzas, mientras que el más fuerte puede fracasar si disipa sus esfuerzos. Aquí se aplica la perenne lección de la gota de agua. Si perfora la roca, no es por su fuerza, sino por su persistencia. Mientras que el impetuoso torrente momentáneo salta sobre ella sin dejar rastro. La historia enseña por lo menos una clara lección. Triunfará en el empeño de su vida quien tenga un elevado ideal y con firmísima perseverancia concentre en él todas sus potencialidades físicas, mentales y espirituales. Los débiles rayos del sol invernal encienden con facilidad una fogata si se enfocan y se concentran debidamente. Las grandes eminencias de la humanidad fueron hombres y mujeres que no se cansaron de descargar martillazos sobre el mismo yunque hasta forjar su destino. Lincoln alcanzó su meta porque concentró en ella todo el poder de su voluntad. Napoleón y Aníbal cruzaron los Alpes y San Martín los Andes por la misma razón. Sarmiento aprendió en 30 días el francés porque no hizo otra cosa durante un mes. Imagínate, aprender un idioma en un mes. Sí, ¿no? Con esa perseverancia de hablar y estudiar todos los días durante 30 días. O sea que lo podemos lograr, ¿no? Claro, y esta parte de la gota, ¿no? Es que no es tal vez hacer mucho de golpe, porque a veces es lo que creemos que se va a lograr si hacemos muchas cosas a la vez, ¿no? Así es. Pero no, tienes que concentrarte en algo específico y entonces ahí poner todo tu ímpetu y será como esa gota, ¿no? Claro. Que entonces de gotita en gotita se podrá hacer un hoyo o podrás moldear una perforación. Una piedra. Imagínate, claro. Perforar la roca con una débil gota, pero esa gota persistente, persistente, persistente hasta horadarla. Exactamente. Y bueno, la fidelidad es nuestra brújula, ¿no? Es la que nos indica el polo hacia donde vamos. La brújula nos va señalando una tras otra los astros que se buscan, ¿no? El sol, las estrellas y los planetas requieren su amor intentan desviarla, pero la brújula ha jurado fidelidad a la estrella polar, es decir, hay muchas cosas que pueden tratar de mover tu brújula. Claro. Pero debe de ser siempre señalar hacia tu polo, ¿no? Hacia tu objetivo. Claro. Dice, señala el norte en medio del fragor de la tempestad y en la serenidad de la calma. Así debe ser nuestro sendero de vida. Quien fija bien el ideal de su existencia y no permite que nada ni nadie le desvíe, convertirá en realidad sus sueños, los sueños de su vida. Fíjate tú también un ideal elevado. No te apartes nunca del camino que conduce a tu ideal. Concentra en él todas tus fuerzas y no te preocupes si debes luchar meses o años en alcanzarlo. Da por seguro que lo alcanzarás. Así es. Y fíjate que escuchaba el testimonio de un grupo que se llama Miel San Marcos este fin de semana. Sí. Estuvieron acá en Cuernavaca y dieron una conferencia y él decía, el solista, que al principio, pues ellos tenían el ideal de ser un grupo que tocara a nivel internacional. Pero él decía, pero no pasábamos de tocar en funerales y fiestas de 15 años del pueblo. Y entonces, a pesar de que veíamos que no lo hacíamos, nunca quitamos nuestro dedo del renglón. Su claro. Brújula. Así es, exactamente. Siempre se fijó hacia su objetivo, ¿no? Hacia ese es el polo. Ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Claro. el realismo de los idealistas, a pesar de todo lo dicho, si queremos ser auténticos y verdaderos idealistas, no podemos dejar de ser realistas. Podría darse el caso también de que nunca alcanzaras tu ideal. Ahora bien, cualquiera que sea tu caso, hallarás al final enriquecida tu vida, habrás aprendido algo, descubrirás en ti nuevas fuerzas que ni siquiera sospechabas que poseías. Lo más importante, sin embargo, será que grabarás en tu alma la convicción de que eres alguien que dejaste grabado tu nombre en la lista de las mujeres y de los hombres que no han vivido en vano. Así es. Entonces experimentarás la satisfacción de los que convierten su vida en bendición para los demás. Claro, de eso se trata la vida, de ser bendición para los demás. Exactamente, de no olvidar pues ningún momento que tienes un ideal, que es el primer éxito, es el primer, perdón, ley del éxito, tener ese ideal. Claro. Hacer, tener, ser. Que tu primer propósito sea pararte, prepararte para el futuro. Así si es. No puedes ingresar en la universidad como quizá quisiste alguna vez, claro, no te desalientes, no es el único camino para realizarte. Un obrero calificado, un técnico bien preparado con frecuencia resaltan más útiles y más necesarios y resultan, perdón, más útiles y más necesarios que un especialista. Así es. Fíjate, justamente escuchaba que había un hombre que estudió solo hasta cuarto de primaria. Ajá. Y fue chofer de un importante banquero. Y siempre leía El Financiero, era muy bien vestido, claro, muy propio. Así es. Y lo conoció justamente el rector de la universidad donde yo estudié. Y cuando lo conoció le dijo, ¿cómo que tienes hasta cuarto de primaria si yo veo que tú eres un hombre inteligente, bien formado, educado, culto porque lees? Claro. Le dijo, pues es que nunca cursé la primaria, ni la secundaria, ni la prepa. Y entonces él dijo, ven, te voy a llevar a hacer tu examen. Y entonces hizo sus exámenes, los aplicó y pasó perfectamente bien hasta la preparatoria. Qué interesante. Por conocimiento de vivencia. Así es. Entonces es esta parte que acabamos de comentar. Si a lo mejor no puedes estudiar una carrera, no importa, hay maneras de realizarte en lo que quieres hacer. La vida misma te va a enriquecer. Claro. Así es. Y abrir puertas para que tú puedas ir colocándote en tu objetivo. Y bueno, como les mencionaba al principio, es prepararse, vestirse para cuando llegue la oportunidad, ¿verdad? Así. Y bueno, si sueñas con la fama, búscala en el arte, en la ciencia, en la política. Puedes aspirar a ser un gran pintor, un gran músico o escribir un libro de mérito. Es bueno hacer grandes cosas y alcanzar el bienestar material. Pero hay ideales mejores. Hay ideales que las grandes mujeres y los grandes hombres del pasado consideraron mayores y más nobles. Séneca escribió, todos pueden aspirar a lo que constituye la verdadera nobleza del hombre, que consiste en una razón recta, un alma justa, la sabiduría y la prudencia. Ser, hacer y tener son las tres brillantes estrellas de la grandeza. De las tres, la más luminosa es ser. Recuerda que es mejor ser grande que hacer grandes cosas. Lo que alguien es dura más que lo que hace. Por tanto, hazte el propósito de llegar a ser una persona recta y justa. No te dejes desviar por la corriente del mal. No vayas tras las multitudes que siguen como esclavos la última moda y al último ídolo. Aguas, jóvenes. Sé tú misma, sé tú mismo. Desarrolla tu carácter. La mayor conquista está en el ámbito espiritual. Es lo que Jesús enseñó cuando dijo, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. A eso mismo se refería la gran educadora norteamericana Helen White cuando escribió, el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado pensamiento humano. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado pensamiento humano. Pues amigos, se los dejamos de tarea. Somos más que vencedores porque estamos diseñados precisamente para vencer y para triunfar. Ser, hacer y tener. No pierdas nunca de vista el ideal, aunque no lo alcances. Tu vida tendrá norte y sentido. Pues amigos, ahí está el tema, se los dejo de tarea. Piénsenlo, medítenlo toda la semana, acuérdense. Traten de desarrollar una idea para progresar con este tema, que es vivir con un objetivo. Tengan un objetivo en mente, luchen por él, que no decaiga su ánimo a pesar de las circunstancias, como nos dice aquí el ejemplo de la brújula, que a pesar que de la tormenta, la brújula nunca pierde la dirección. Así ustedes. Y bueno, nos despedimos de este programa agradeciendo el valor de su atención. Le mando un saludo muy, muy, muy efusivo a mi chiquita hermosa, preciosa, que está en México escuchándome. Y por supuesto les mando un saludo muy cordial a todos y cada uno de sus amigos y compañeros. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por escucharnos. No se pierdan este programa cada semana. Y bueno, ¿quieres mencionar algo más, amiga? Sí, recordarles que tenemos la invitación para la conferencia Soy Mamá y Perdí a la Mujer. Y justamente va de la mano con este tema, ¿no? Así es. Tenemos un objetivo de vida como madres, ¿no? Obviamente son nuestros hijos, es la familia, pero ¿qué se quedó guardado en el baúl de nuestro corazón, de nuestros sueños, ¿no? Así entonces, es. Están invitados miércoles 2 de diciembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultiva Macusac, en la colonia Vistahermosa. Y bueno, aquí vamos a dar informes a través de la página de Facebook Transforma Tu Carácter. Así es. Y impartido por Susana Aranalde, directora de Vilcama, Cuernavaca. De verdad, no se lo pierdan. Es una gran oportunidad para todas las mujeres que nos escuchan. Y bueno, pues los esperamos. Esperamos que nos sigan sintonizando la próxima semana. Claro que sí, amigos. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Este año fue uno que no olvidaré. Pude aprender de lo malo y lo bueno. Hubo momentos que todo me salió al revés, pero debo reconocer que tuve tiempos bellos. De ellos tengo algunas fotos que tomé, los recordaré. El año que vendrá traerá mejores cosas para ti. Sí, yo estoy listo para vivir con pasión, sin miedo. Viviré un año intenso porque voy en busca de mi sueño. Los errores del ayer no los volveré a hacer. Los pasos que avancé continuarán creciendo. Ya llega la Navidad, el año ya terminará. ¿Y qué me quedará? Que tuve tiempos mejores. De ellos tengo algunas fotos que tomé, los recordaré. El año que vendrá sí traerá mejores cosas para ti. Sí, yo estoy. En un rincón el temor y el corazón.